La resolución es contraria a todas las partes. Entiende el tribunal que ninguna de las partes ha brindado fundamento suficiente para modificar la cautelar que hoy sufre Tola. En el caso concreto de la defensa, ha indicado esta que lo que genera la cautelar tal y como ha sido dispuesta es el inconveniente a partir de la presencia del empleado policial en el lugar atendiendo a las características de la zona y del barrio en que vive Tola. Esto francamente no merece un mayor análisis. El empleado policial está cumpliendo con un rol, con una tarea. Y si en última instancia existiera algún impedimento o alguna dificultad, o incluso hasta puede plantearse la preocupación cierta por la integridad física de quienes cumplen con la tarea, deberán ponerlo en conocimiento del tribunal y se resolverá en consecuencia. Pero sin que esto ocurra a priori, francamente no parece una razón de peso para modificar una decisión. Por el lado de la Fiscalía, quien reclama se modifique la cautelar para agravarla y se disponga la prisión preventiva de Marcos Tola, debe decirse que en realidad no ha aportado a la Fiscalía ningún fundamento concreto, ¿sí?, que haga a la modificación de la medida, y en todo caso, si la Fiscalía contempló la presencia de una persona mayor que podía ocuparse o asegurar la integridad física de los niños que residen en esa casa, no lo hizo contemplando que esa persona no está a las 24 horas del día, y no nos ha permitido esa posibilidad desde que nadie en esta audiencia nos aportó la posibilidad de que sean otros familiares, otras personas las que se hagan cargo de los hijos de Silvia y de Marcos Tola. En definitiva, respecto de la postura de la querella, debo decir que se receta una supletoria que planteó la querella. Y por último, me resta por considerar aquello que aportara la defensa de menores, en cuanto a que, por el contrario, lo que hacía la defensa de menores era pedirnos que se morigere la situación, que se le permita a Tola las salidas para cumplir con actividades laborales. El inconveniente que tiene el tribunal respecto a esa postura es que la defensora de menores está partiendo de un presupuesto que no ha sido probado, y esto es, ningún elemento se incorporó para confirmar, para sustentar la postura de que Tola, fuera de su vivienda, tenía la posibilidad de desarrollar una actividad laboral. Desde ya, no hace falta que lo diga, ustedes lo saben, las medidas cautelares no son definitivas. La posibilidad de que alguna circunstancia se modifique hace posible que la cautelar, tal como está dispuesta, así, o, digamos, siga la misma suerte, también se modifique. Consecuentemente, de ocurrir esto, el tribunal lo resolverá ante el planteo concreto de las partes. Siendo esto todo lo que tenemos, ¿alguna otra cuestión? Señor Tola, ¿tiene usted la posibilidad, porque la ley se la acuerda, de formular alguna manifestación? ¿Es su intención hacer alguna consideración sobre lo que aquí se trató, se habló? No lo entendí mucho. Esto es, señor Tola, ¿usted quiere decir algo a esta altura, después de lo que escuchó? Sí, solamente yo quiero trabajar nada más con mis hijos. ¿Quiere trabajar? Sí. ¿Perdón, no lo escuché? Quiero salir a trabajar. Uh-huh. Y hacer una pieza para los chicos nada más. Perdóneme, pero hacer una pieza para los chicos, eso usted puede hacerlo, ¿eh? Sí, estando sí. Dentro de eso usted puede hacerlo. Sí. Sí. Bien. ¿Alguna otra cosa, Tola? Lo escucho, ¿eh? No, nada más. Bueno, con Logrado siendo todo, les agradecemos.